sí tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. ¿Post-neoliberalismo o alucinaciones de Álvaro García Linera? Ladrón, tú eres peor que yo porque a mí se me debe venir a tiro. El vicepresidente habló de post-neoliberalismo. Sí, han escuchado bien. Post-neoliberalismo, suena bien, ¿no? Post quiere decir posterior, más allá, después. En su reciente gira de turismo académico, la misma que se dio para evitar las preguntas y el bochorno por el escándalo del contrato de catering de su cuñada en la empresa estatal boliviana de aviación. Una empresa que existe para generar empleo directo y no subcontratos. Una empresa estatal que debe hacer sus compras de servicios de manera transparente y como parte de un proyecto de empleo masivo y no de favores familiares y enriquecimiento acelerado de la parentela de la cúpula de poder. Una no deja de preguntarse si fue el escándalo el que provocó alucinaciones en el vicepresidente o si la ocurrencia viene de la ausencia completa de contacto con la realidad. O si en realidad el vicepresidente solo quería deslumbrar a un grupo desinformado y realmente periférico de académicos que no pasaban en ningún caso de los 50 a 100 personas a las cuales hasta se les hubiera podido decir que la ciudad de La Paz es una ciudad tropical. El neoliberalismo en Bolivia no solo está intacto, sino que maneja todos los ejes de la economía boliviana, empezando por la minería y acabando en el sistema financiero. Si el gobierno del movimiento al socialismo ha potenciado a los cooperativistas, es porque no tiene la capacidad logística de generar empleo proletario minero dependiente del Estado, pero sobre todo porque no quiere tener una clase obrera, minera, fuerte, que constituyó en el pasado a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, porque eso sí le pararían el coche. Por otro lado, el gobierno tampoco ha querido afectar al sistema financiero, es decir, a la banca. Les deja hacer y deshacer, no solo con créditos usureros, con contratos unilaterales y con manejos absolutamente discrecionales del capital, a gusto y paciencia. No está estrangulando el bolsillo. Político ladrón, mala gente. Pero no solo por eso, en Bolivia el neoliberalismo está más fuerte que nunca, o tan fuerte como siempre, sino sobre todo en el campo del empleo, que es donde es más patente y cruel. Lo que hay de sobra en Bolivia es empleos basura sin derechos laborales, empleos que pueden ser tales porque para cientos de personas son la única opción de sobrevivencia. El ejemplo más jugoso de empleos basura nos lo aporta la Cámara Nacional de Comercio en su reciente premiación. Se trata de la Transnacional de Cosméticos Yambal. Esa transnacional ha hallado en Bolivia una gran cantera de explotación en la mano de obra desempleada de mujeres. Mujeres que no firman un contrato de trabajo, sino que firman un contrato de deuda con la empresa que las llama eufemísticamente socias. Porque claro, suena mejor, imagínate, yo soy socia de Yambal. Estas socias, entre comillas, sacan productos y asumen la responsabilidad de venderlos. El número de horas de trabajo, los horarios y mañas que usan para lograr el objetivo, eso no es responsabilidad de la empresa. Si una socia necesita 14 horas al día y trajear y caminar toda la ciudad, eso es problema de la socia y no de la empresa. Mientras más dinero necesites, más horas pues dedicarás a la venta de productos. Todos los costos están en las espaldas de la trabajadora, perdón, la socia. ¿Cuáles son esos costos que se ahorra la empresa? Llamadas telefónicas, seguridad del producto, transporte y entrega del producto, alimentación de la que entrega el producto, captura de consumidoras, incluso marketing, porque la vendedora hace marketing consumiendo Yambal y diciendo, mira qué bonito este anillo, mira qué bonito estos aretitos, mira qué suave esta crema. El recinto de venta del producto es el propio cuerpo de una mujer desempleada que se convierte además en consumidora para poder exhibir el producto en su cuerpo hambriento. Si su clienta le falla, la empresa no arriesga nada. Las pérdidas las asume la trabajadora que funge de socia. Yambal logra captar cientos y miles de mujeres bolivianas porque simplemente esas mujeres no tienen otra alternativa. Ellas, las vendedoras ambulantes de Yambal, mejor que yo y mejor que tú, saben que jamás accederían a constituir, por ejemplo, una cooperativa. Por ejemplo, una cooperativa de catering. Y si lograran constituir una cooperativa de catering, tendrían que sacar el capital de un crédito neoliberal usurero, con un elevadísimo porcentaje de interés. Pero además, si sacaran un crédito neoliberal usurero, no accederían, por ejemplo, a vender sus productos de catering, por ejemplo, al Estado, porque esos contratos son para los circuitos familiares y partidarios. Pero resulta que Yambal no es el demonio rojo. Yambal no es la única empresa transnacional que trabaja con empleo basura en Bolivia. Herbalife, Ésika, y hay otras más. Por supuesto que las transnacionales de telefonía, Tigo y Viva. ¿Por qué creen ustedes que ven Viva por todo lado? También Entel genera empleo basura, porque si tú sacas una cabina de Entel, es tu problema. Tú no eres una trabajadora de Entel. Entel te da su logo, te da sus productos, pero cada uno y todos los productos que te da, tú los pagas. En el caso de Yambal, Herbalife y Ésika, si tú les fallas, entras a la central de riesgos por un perfume, por una crema, por unos aretitos, y te quitan lo último que te queda, que es el nombre, y no puedes acceder a un crédito en ningún banco. Todo esto sucede y se publicita en Bolivia, en la Bolivia disque post neoliberal. La nueva ley de bancos que ha negociado nuestro magnífico ministro Arce ha dejado intacta la central de riesgos, donde el insolvente pierde lo último que le queda, lo repito, su nombre. ¿Y de qué estoy hablando yo? Si ahora hay tanta plata, si estamos en época de bonanza, sí, hay muchísimos ceros en las arcas del Estado. La gran riqueza con la que cuenta hoy el Estado es producto de la venta de materias primas. Por supuesto que esa venta a buenos precios logra un excedente importante de capital. El problema no es ese, porque hasta ahí les gusta contar la historia a Evo Morales y a Álvaro García Linera en todas las esquinas del mundo donde se van de turismo. Lo que no nos quieren contar es cómo se está despilfarrando ese excedente importante de capital que podría ser la el capital base para generar otro rostro social en la sociedad boliviana. Resulta que ese capital no está siendo reinvertido para generar, por ejemplo, ni más empleo ni mejor calidad de vida. ¿Y cómo es que estos señores pueden hacer lo que les da la gana sin una fuerza social de resistencia? Aquí viene la explicación. El neoliberalismo de empleos basura evita que se generen condiciones laborales donde la cohesión de la clase obrera sea posible. Hoy no es posible ni siquiera la sindicalización. Por eso la propia central obrera está en crisis. ¿Ustedes creen que hay un mecanismo para que las famosas socias de Yambal se conozcan, se conecten entre sí y no se consideren una competencia de la otra, sino una amiga solidaria de la otra? Cada vendedora de Yambal es una competencia para la otra vendedora de Yambal, pero no para la empresa. Con lo cual, por ejemplo, en Yambal es imposible pensar en constituir un sindicato, empezando por el hecho de que no son trabajadoras. Los y las beneficiarios, entre comillas, de cabinas de Tigo, de Viva o de Entel, tampoco podrían constituir un sindicato, porque no son trabajadores de Tigo, trabajadores de Entel, trabajadores de Viva. Los nuevos sectores laborales son imposibles de captar por la vía del discurso sindical. Son sectores donde lo único que cuenta es la sobrevivencia y nada más. Y solo por eso el gobierno del MAS gobierna en paz, porque no hay sector social ni clase obrera que denuncie el contenido neoliberal de su gobierno. Así que no me venga con pamplinas de post-neoliberalismo, porque el neoliberalismo en Bolivia no ha sido ni trascendido, ni superado, ni cuestionado, sino solo en una retórica que ya no se la puede vender sino a cuatro ignorantes académicos europeos. Porque soy más valiente que tú y porque la tengo bonita. ¿Para qué escribo esto? Lo escribo con cierta resignación. Me conformo con replicar al vicepresidente, además tan solo como parte de un ejercicio personal de sentido común que tercamente me niego a perder. Borracho de poder, envenenado de dinero, eres un necio, un mal nacido. ¿Por qué no te duele el pueblo que te ha parido? Un fantasma, una marioneta, que cuando te conviene cambia de chaqueta. La diferencia entre tú y yo es bien sencillita. Yo pongo la cara y usted la quita, porque soy más valiente que tú y porque la tengo bonita. roba que los dineros del ayuntamiento es tu negocio, vives del engaño, te acuerdas de nosotros cada cuatro años. Y luego solo por la tele con tu historia, tu falsa promesa, tu paranoia, hazle un favor a la población y cállate la boca, gilipollas. Políticos, no está estrangulando el bolsillo. Uf. Político ladrón, mala gente. Político ladrón, indecente. Político ladrón, que en este barrio nadie te regala nada de nada. Y el que la hace, y el que la hace, la paga. Mírame frente a frente, político corrupto. No mire para otro lado, no cubra el mundo. Quien piensa que nos engaña, no vale a nada. Señoras y señores, ahí queda eso.